Cave. Es ilegal, pero no me importa. Es ilegal, pero me da igual. Es ilegal, pero no me importa. Es ilegal, pero me da igual. En las noches de humo, yo me pongo a fumar. Olvidar los problemas de esta sociedad. Yo no tengo la culpa de quemar y quemar. Siempre ando escondido para poder fumar. Me contaron de cómo se quema, pero yo no los quise escuchar. Y hoy me quedo colgado en la rama, flasheando, fumando un cigarro ilegal. Es ilegal, es ilegal, pero no me importa. Es ilegal, es ilegal, pero no me importa. Pero no me importa. Pero no me importa. Es ilegal, pero me da igual. Es ilegal, pero no me importa. Es ilegal, pero me da igual. En las noches de humo, yo me pongo a fumar. Olvidar los problemas de esta sociedad. De quemar y quemar. Siempre ando escondido para poder fumar. Me contaron de cómo se quema, pero yo no los quise escuchar. Y hoy me quedo colgado en la rama, flasheando, fumando un cigarro ilegal. Es ilegal, es ilegal, pero no me importa. Es ilegal, es ilegal, pero no me importa. Pero no me importa.